Rogelio. La convocatoria fue inusual. A ver cómo lo explico. Hay muchos sectores que se atribuyen representatividad y pocos sectores que están luchando en aras de la unidad del movimiento obrero. Un objetivo central que tenemos nosotros desde la CTA de los Trabajadores es precisamente la unidad del movimiento obrero más allá de las diferencias circunstanciales. Hasta que las políticas nacionales del macrismo en la Argentina son tan fuertes, son tan feroces, que nos llevan a una defensa con poca fuerza. Esto no lo entiende el conjunto de la dirigencia. Se fragmenta cada día más el movimiento obrero. Nosotros, que censurábamos tanto a la CGT porque estaba dividida en tres o cuatro partes, tenemos tres CTA que llaman a elecciones este año, las tres CTA por separado. El sueño de la unificación de la CTA no se ha cumplido. Hay que, bueno, desde otros ámbitos también, la corriente nacional de Sintojo, que yo represento a nivel nacional, la lista violeta de CETERA, estamos haciendo ingentes esfuerzos para concretar esa unidad del movimiento obrero. Lo inusual de esta reunión del viernes ha sido la presencia numéricamente muy importante, con más de 30 organizaciones. Yo no recuerdo que haya habido una situación similar en décadas en la provincia de La Rioja, donde hayamos podido sentar a compañeros de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, de la Corriente Federal y de la CGT, por lo menos una de la CGT, con miras a ese trabajo de unidad de los trabajadores. Y el resultado de esto, que debe ser lo conmovedor, lo que moviliza la cabeza de los compañeros. Sí. El día 27, como corolario de este trabajo, yo te recuerdo que llevamos ya, vamos por el séptimo plenario de trabajadores. Dos en Chavical, dos en Chilecito, uno en Chilecito, dos en Chepes, dos en Capital, parecido a tres. Y la reunión de los dirigentes del otro día, que fue importante también. Lo que pasa es que el viernes hemos querido dar un carácter más amplio. Han venido militantes gremiales de todos esos gremios que figuran en el diario de hoy y algunos que hemos omitido en el raconto. Es importante entonces el aporte que ha hecho la CGT, como es importante el aporte que han hecho ambas CTA, como es importante el aporte que ha hecho la Corriente Federal. Si esto cristaliza, lo tenemos que ver respetado. El viernes 27, en la Plaza 25 de Mayo, con una gran locreada, que es lo que se ha resuelto, que signifique la olla popular, y ojalá, mirá lo que te agrego, porque hubo solamente dos movimientos sociales, ojalá que incorporen los movimientos sociales. Tal vez lo que más están sufriendo las improntas de las políticas del imperio instaladas con tanta fuerza en la República Argentina y en América Latina, sean los movimientos sociales, los trabajadores precarizados. Esta invitación para el locro este viernes en la Plaza 25 de Mayo es también para los precarizados, es también para los compañeros desocupados, es también para los jubilados que no pueden pagar la boleta del gas o de la luz. Y viene precedida esta movida del ruidazo y del velazo, que tuvo una representación pequeña en la provincia de León, pequeña para lo que es nuestra aspiración. Así que creo que estamos marchando en el buen sentido, en el buen camino, y me alegra mucho que tiende también a la prensa para que diga lo suyo en este caso. Rogelio, además de la convocatoria para el próximo viernes, para este locro, ¿no? Que el locro siempre es como, las ollas populares son como una excusa para reunirnos y compartir, pero también es son reuniones políticas, digamos, ¿no? Para sentar postura. Además de esta convocatoria, eso no deja de ser un símbolo. Yo creo que hay que jugar mucho en esta etapa con las cosas simbólicas. El ruidazo pretendió ser eso. El velazo también, que muchos no lo entendieron. Marchar con velas significaba mostrarle al gobierno nacional que no se puede pagar la boleta de la luz y que muchos hogares argentinos van a terminar teniendo la vela. No van a tener otro recurso. Le van a cortar la luz. Además está decir que no todos los sectores tienen gas natural, pero cada día se consume menos gas y las garrafas, y se viene un invierno crudo, un invierno difícil. Si nosotros no hacemos una apertura de cabeza también para pensar estas cosas, aparecen como cosas. No es llorar sobre la leche derramada. Ahí estuvimos reflejando este viernes una frase de Lula, con quien nos hemos solidarizado en este plenario, por la libertad de Lula. Dice, cuando yo deje de pensar, otros pensarán por mí a través de sus cabezas. Es decir, los sueños de Lula, los sueños de la Revolución Cubana, los sueños de la Revolución Bolivariana, no van a quedar en el olvido. Los sueños del pueblo paraguayo no van a quedar en el olvido, más allá de que un hijo de quien fuera el secretario del tirano Stroessner esté gobernando hoy la República Hermana de Paraguay. Eso no se va a olvidar. Entonces, la memoria de los pueblos está latente. No solo es cuestión de que memoria, verdad y justicia lo practiquemos, por decirlo de alguna manera, el 24 de marzo y nos olvidemos el resto del año. Esta olla popular tiene que reflejar tamaña situación de descrédito de la política argentina y de la política latinoamericana. Tal cual. El primer saludo que debe haber recibido el presidente paraguayo electo es el de Macri. Y cómo no, si hay una plena identificación con la dictadura, con la persecución al gobierno de la Revolución Bolivariana. Han vaciado la UNASUR a efecto de dejar cada vez más solo a Maduro y a la Revolución Bolivariana. Pero cuenta con el aval, y el apoyo de los pueblos. Por eso esta jugada del viernes ha sido muy importante. La necesidad de la unidad del movimiento obrero es imperiosa y se tiene que dar sin condicionamientos. Si nosotros ponemos condicionamientos, hay muchos sindicatos que ese día no tendrían que haber estado sentados con nosotros. Pero si estos sindicatos han comprendido la envergadura del problema, la gravitación de la situación por la que vive América Latina, en particular la Argentina, también estuvo presente el tema de la minería. Hoy salió un informe sobre el daño ambiental que está haciendo la fábrica en Monogasta, en Curtiembre. Y bueno, y la solución que quiere dar el gobierno argentino a la zona de Famatina es la de los parques nacionales, para dejar la reserva para que la nación explote la minería a cielo abierto en cualquier momento. Hoy salió en los medios locales el tema de la Laguna Brava, una vez más amenazada la Laguna Brava. Hay componentes sociales que han hecho actividades en el Cantadero, cosa que está muy bien, para preservar esta zona tan cercana a la ciudad capital de la contaminación. Es decir, la lucha, cada día que pasa parece que la lucha recién empieza. Y en eso tienen que estar los trabajadores, y ha dado una buena muestra, una parte de la dirigencia de los trabajadores de La Rioja, uniendo estas voluntades. El salón de usos múltiples de AFP, como dijo alguien, estuvo a salón lleno. Más de 30 estructuras sindicales, más de 30 organizaciones y los incipientes frentes gremiales del interior, que también han estado presentes en esta realización y que esperamos verlos el día viernes en la Plaza 25 de Mayo. Muy bien, Rogelio, muchísimas gracias por este contacto. Entonces recordamos las invitaciones para el próximo viernes a la mañana para hacer una locreada y juntarse ahí en la Plaza 25 de Mayo. Ahí vamos a debatir, ahí vamos a discutir y ahí vamos a buscar nuevas formas de lucha para decirle para la mano a Macri en la República Argentina y para decirle al gobierno provincial que la mayor macana que ha hecho en los últimos años es firmar el Pacto Federal Fiscal. Estamos a tiempo de salir del Pacto Federal Fiscal y de ofrecer salarios dignos a los trabajadores, no la presencia que está teniendo mínima, casi perversa, el gobierno provincial con los incrementos que pretende darle y que tenemos que salir a combatir también. Tenemos que exigir que se incorporen mayores cifras que igualen al costo de vida, que igualen al proceso de inflación en alza en la República Argentina, y romper con los tarifazos. Muchas gracias. Muchas gracias por el contacto, un saludo para la audiencia.